No quiero. No quiero que una silueta recortada en papel de diario, a imagen y semejanza de la tuya, sea la silueta número 30.001, que acompasadamente mece al viento cada X aniversario entre los árboles de alguna plaza. No quiero que cuando me allanen el alma hallen solo restos de desinterés, rastros de apatía o huellas de indiferencia. No quiero que otra vez ganen los trepadores, los mezquinos y los sensibles al dolor de los demás, los capaces de ponerle el pecho a la injusticia como vos, no reciban más que un horroroso castigo. No quiero que mientras tanto siguen tu suerte con angustia, respiren aliviados, protegidos, impunes tus verdugos. No quiero que caiga nunca sobre tu humanidad la única definitiva muerte que, como dijo el gran ciego, es el olvido. No, no quiero. Somos Damián Lambusta, Carlos Gassman y Damián Mole en los controles. Estamos en los estudios de Radio Futura y nos preguntamos, como cientos, como miles, como millones, ¿dónde está Santiago Maldonado? Comienza La Pulseada Radio. Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia se la llevará, acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará, un acto así terminará, con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú. A la una, a las dos y a las tres, arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda. De la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más. Bueno, damos comienzo al nuevo programa, a la nueva edición de La Pulseada Radio, con un equipo reducido. Reducido, pero no por eso menos, menos potente. Es como el vóley de playa. Exactamente. Un equipo de dos. Sería una versión, un equipo de dos. con un tercer jugador ahí en. ¿Cómo sería? No sé, qué sé yo. Que es Damián Mole, nuestro operador. El técnico. Bueno, el Negrito Santillán anda un poco resfriado, engripado. Parece que anduvo candombeando el domingo. Así contaron las fuentes del hogar hasta altas horas, porque la minga de haber tenido una buena salidita el domingo pasado, porque se prepara para la marcha del viernes. Bueno, sí, aparte también. Sí. Calculo, van a marchar el viernes. Pero el sábado los chicos de la minga hacen la llamada ahí en Meridiano Quinto, ahora nos van a contar, andan por acá. Así que bueno, el Negrito se tiene que cuidar para la marcha del viernes. Seba Mardones también andaba ahí con algunas cuestiones, no de salud, sino de organización familiar. De la vida familiar, así que le mandamos un abrazo también a Seba. Ausente con aviso, también desde acá. Bueno, a Tony Fenoy lo vamos a estar llamando, pero bueno, acá estamos con las botas puestas. Y cuando digo las botas puestas es literal. Dado la lluvia. No me iba a traer un par de zapatillas para cambiarme. Sí, la primavera amaga y se va, ¿no? Insisto. Es como garrincha. Insisto que septiembre, amagando. Que septiembre es un mito, de que septiembre es lindo es un mito. Uh-huh. Basta de mentir, llueve todo el mes. Septiembre es horrible, es un mes horrible. Bueno, vamos a estar charlando un ratito con, a propósito de la marcha del viernes, con Manu Mendi, que es una de las voceras de la marcha del viernes 29, bajo la consigna Alambre es un crimen, organizaciones de niñez, hogares, espacios que laburan con la niñez y la adolescencia en nuestra región. Vamos a estar movilizando desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, así vamos a estar charlando un poco con ella de qué viene la cosa. Es una movilización que es bastante particular, los protagonistas son enteramente y estrictamente los pibes y las pibas que van a estar encabezando la marcha, van a estar llevando adelante las actividades de la plaza y van a leer el documento que ellos mismos elaboraron. Ahí no va a haber adultos ni adultas tomando, digamos, la posta exactamente, sino que, un poco lo que queremos también es demostrar que los pibes pueden hacer todo eso, y no solamente lo que los medios a veces en forma recortada. La nata dice que no, que los pibes son los pibes. Son pibes, los chicos son chicos, lo leímos el otro día. Se tienen que meter en la reforma de la educación secundaria, por ejemplo. Exactamente. Ellos deben ser objetos pasivos exactamente. De esa reforma y nunca protagonistas activos. Exactamente, vimos ahí la. Qué curso acelerado de ideología reaccionaria que hizo este muchacho, ¿no? Sí, que va totalmente, de hecho, él cree que un pibe, cuando él cree que es necesario estigmatizarlo y hacerlo cargo de un montón de cuestiones, para eso sí, digamos, los tiene en cuenta, cuando los quiere utilizar, digamos, pero bueno, cuando los pibes opinan y piensan y debaten, bueno, no, ahí son pibes, digamos, no uh-huh. tienen derecho. Así que bueno, sí, de la nata ya no podemos esperar nada bueno, ahí leímos en el Clarín esa declaración que hizo. Pero bueno, con respecto a la reforma educativa, igual después le podemos dar una vueltita la otra semana cuando pasemos un poco este tema de la marcha y todos los que tenemos para hoy, porque bueno, hay varios referentes que también me llama mucho la atención. Por ejemplo, desde el ámbito de la educación, estaba escuchando una entrevista un debate que hubo con pibes de un colegio, con Guillermina Tiramonti, que es una mina que es referente en el campo de la educación. Especialista en pedagogía. Y lamentablemente también, digo, yo me he formado leyendo sus materiales, y cuando vi la entrevista, el debate, no podía creer lo que decía Tiramonti, que es una persona que, qué sé yo, digamos, que escribió cosas que uno les tiene de respeto. Y la trayectoria también, pero bueno, se le cayó un ídolo, o una ídola. Sí, no la tenía tanto como ídola, pero una persona que respeta y que en el campo de la gente que se fue formando en educación es una referente. Y a veces pasa. Ahora, la forma en la que trata a los pibes y las pibas en ese debate, digamos, echa por tierra todo lo que ella sostiene con respecto a la educación. Lo subestima. Lo subestima totalmente, llega a decir cosas de sentido común, como por ejemplo, ustedes no son representantes de los estudiantes, sino que hablan desde la política, ¿no? Como si, y bueno, los pibes también, ¿no? Pueden hablar de política, la educación es una discusión política. Bueno, cosa tremenda. Después le vamos a entrarle, pero lo pueden buscar ahí en YouTube, está, se encuentra en uno de estos programas que hace La Nación. Pero la verdad que me llamó mucho la atención y, bueno, nada, es lamentable y hay que decirlo también. No nos vamos a ir de tema tanto, porque si no nos ponemos hasta a... Si tenemos que empezar a crucificar adultos y adultes que pecan de adultocentrismo, estaríamos, creo que, 4 o 5 horas de programa. Vamos a estar charlando la marcha el viernes, después va a estar Tony Fenoy con su columna, y en la segunda hora también tenemos visitas musicales. Vienen amigos que se llaman Los Lucas, son así, son dos, Los Lucas, que van a estar compartiendo un poquito de su música y contándonos, digamos... Sí, y si usted, parafraseando a Benedetti, preguntará por qué marchamos... Le recomendamos leer la nota de Javier Sade en la Pulseada edición en papel de septiembre. Excelente, muy brevemente explica, sin que falte ni sobre ninguna palabra, cuáles son los motivos, las reivindicaciones que llevan a la marcha de este viernes 29 a partir de las 14. Excelente la nota de Javier, que seguramente debe estar también colgada en la web www.lapulseada.com.ar. Y allí, quien tenga alguna duda, puede despejarla, viendo cuáles son las razones que llevan a este reclamo, a visibilizar este reclamo, que en realidad por otras vías se viene manifestando desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente, como en tantas otras cosas, sufre encubrimiento, en este caso de los grandes medios periodísticos. Exactamente. Bueno, como venimos haciendo este trabajito de a poquito, desde abajo... lo vamos a graficar con esta canción que vamos a escuchar a continuación, de las manos de Damián Mole. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tu voz guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, volver de la guerra. Tú quieres guerra y

Tucumán. El sábado entonces a las 15 horas en 18:71 la salida, cierra en 13:71 sí. En todo el recorrido ha podido la gente a ver la salida de las comparsas, así que bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Gracias. Sí, a ustedes. A celebrar bueno. Los 13 en calle 13 pero sin René. Exactamente. Muy bien, así con este cierre a lo Gasman, ya no hay nada más que agregar. Vamos a una tanda, ¿no? Y después seguimos en La Pulseada Radio.